Señoras y señores, todo llega a su fin. Y este compilado también. Estamos a un tema de distancia de cerrar. Prometemos no anunciar el próximo como el octavo. Sí. Nos vamos a ir, ni más ni menos que con un tema de Skyclad, de lo que en el momento en que grabamos esto es su último disco, Vintage Wine. Ajá. Ya hay un nuevo disco. Y ya hay otro juego de palabras. Sí, no, bueno, pero en el caso de, vamos a decir la verdad, en el caso de Skyclad es habitual. Ajá. ¿No? Vintage Wine es un juego de palabras de entre vino de vendimia y capricho de vendimia. El próximo disco, ya que quiere juegos de palabras, se va a llamar Folkemon. Ah, ellos tienen un estilo folk y parece que van a incorporar un personaje tipo Pokémon, entonces se va a llamar Folkemon. Bien. O sea, es un humor. No somos particular. Los únicos idiotas del universo. No, estamos muy bien acompañados todo el tiempo, caramba. No, está todo bien. Y aparte, no me lo trate así a Martin Walker, que es un talento realmente. Las letras son deliciosas. El sentido de la ironía y del humor que tiene es glorioso. Como el mío. No, precisamente no como el suyo. Bien. Pero es ideal para despedirse de un programa como este, luego de los agradecimientos debidos a la gente que nos ayuda siempre. Comprándolos, por ejemplo. Eso primero y principal. Gracias. Claro, la gente de la nave de Osberg que nos soporta aquí habitualmente. Eso también es terrible. La gente de la radio, porque estamos saliendo también habitualmente por radio. Recuerden los del interior que si alguna noche se animan y tienen la posibilidad, lo pueden escuchar por internet el programa. Exactamente. www.fmpalermo, todo junto. .com.ar. Muy bien. Hay una sola cosita para cliquear y ya estamos en el aire también donde sea. Muy bien, así hacemos. Hasta tenemos teléfono abierto, ahí está Eduardo Duarte, nuestro habitual telefonista, recibiendo llamados. Y las puteadas, no vamos a ver. Que llegan a menudo. Ah, mi viejo, es terrible. Este programa es un pequeño error. Claro. No un gran error, un pequeño error. No llegamos a ser grandes. Como el tema que viene, se llama justamente Little Mistake, otro juego de palabras. Hoy fue el compact de los juegos de palabras. Claro, es La pequeña señorita tómalo o Pequeño error. Se puede leer de las dos maneras. Uh-huh. Por mistake, tema, la palabra norteamericana, error. Eso mismo. Skyclad sonando en Ave César para despedirnos. Che, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y no se traben con las palabras. Lo importante está en los hechos. Chau, gracias.